Sí, como vos lo venías anunciando, el día 26 vamos a llevar adelante una jornada de seguridad y salud ocupacional. La misma se viene llevando en conjunto el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Trabajo, y bueno, en este momento tenemos el honor nosotros de que nos traigan acá a nuestro distrito y a esta localidad este tipo de jornada, para los cuales hemos llevado adelante en la organización nuestro Colegio de Ingenieros en conjunto con el Centro de Empleo de Comercio de Olavarría, a los cuales también quiero agradecer profundamente la colaboración, sobre todo en la figura del secretario general, el señor Miguel Santillán, que en todo momento cuando tomé comunicación con él para contarle de este tipo de jornada, estuvo a plena disposición, y bueno, tal es así que la estamos llevando adelante en sus instalaciones, el Centro de Empleo de Comercio de ahí de Olavarría, en la calle Coronel Suárez, donde se va a dictar este tipo de jornada relacionada con la salud con la salud de los trabajadores. Así que va a ser una actividad bastante importante, diría yo. Va a comenzar con una acreditación aproximadamente a las 18:30 horas, luego va a haber una mesa de apertura donde van a dar las palabras de bienvenida el presidente del Colegio de Ingenieros, las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia, quien les habla, y también el secretario general del Centro de Empleo de Comercios, y ya aproximadamente a las 19:30 horas van a comenzar las disertaciones. La primera va a estar a cargo del ingeniero Antonio Maltana, que es del Ministerio de Trabajo de la provincia, donde va a tratar un poco de la evolución de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y en base al convenio que vienen firmando con el Colegio de Ingenieros. Luego va a haber otra charla que va a estar orientada hacia los alcances del marco regulatorio actual, que la va a dar el ingeniero Mario Jauregui Berri. Luego va a haber un break y ya después, alrededor más o menos de las 20:30 horas aproximadamente, se van a realizar otra jornada que va a estar a cargo del ingeniero Carlos Alberto Barragán, donde se van a plantear un poco los costos de los accidentes de trabajo, la consecuencia que traen ellos. Y luego, ya para ir cerrando, va a dar la charla el ingeniero Gustavo Marchioni, un poco orientada a la ergonomía aplicada al ambiente laboral. Así que eso es un poco la charla que se va a desarrollar. Un poco está orientada a revalorizar el rol de los profesionales de la ingeniería para actuar en las distintas temáticas relacionadas con la seguridad. Como se sabe, las profesionales de la ingeniería son muchas, hay más de 150 profesiones, entonces es bastante amplio en nuestra sociedad, y si a más le sumamos que van a estar presentes en ese día empresarios y comerciantes, que seguramente es lógico que toda compañía tenga ese tipo de preocupación por los accidentes laborales. Sabemos que como consecuencia de ello, las empresas pueden ver afectado en algunos casos, en varios casos, lo que sería su producción, ¿no es cierto?, influyendo en forma negativa. Así que es importante que estemos trabajando en esto, y de esta manera vamos a permitir que esos riesgos, esas enfermedades vayan disminuyendo, van a asegurar a los empresarios una mayor permanencia en el mercado, y bueno, creo que es un ámbito propicio donde nos vamos a juntar, como decía, distintos sectores de la sociedad, la parte pública, la parte privada, y seguramente que los objetivos se van a alcanzar de una forma mucho más rápida y con menores esfuerzos individuales, seguramente dado a la gran conjunción de gente que va a haber ese día, tanto profesionales de la ingeniería como decía, comerciantes y empresarios. Así que aprovecho para invitarlos a todos para el día 26, que seguramente le va a permitir este tipo de jornada tener alguna herramienta como para tomar decisiones en lo que respecta a esta materia. Claro, se prevé que lleguen de toda la región, Ricardo, ¿no? ¿Asistentes? Sí, nosotros, el distrito nuestro tiene 27 municipios que abarca. Ajá. Y hemos invitado a los 27 municipios, los hemos invitado, y también a profesionales de toda nuestra región, así que seguramente va a haber un marco muy importante de todas las localidades, y bueno, esperemos que esto sirva, vaya concientizando a todos a que en un corto plazo podamos tener los objetivos deseados. Claro. Y aprovecho, Ricardo, y te consulto, si bien esto va a ser material de charla ese día, como para que nos adelantes, ¿cómo está esa materia aquí en la provincia de Buenos Aires, el tema de seguridad? Y en la provincia de Buenos Aires, como sabemos, si bien se está trabajando y mucho, pero en estos casos nunca es necesario lo que se hace. O sea, cada vez tenemos que seguir apuntando a más, tenemos que tratar de que los riesgos vayan disminuyendo, de alguna manera tener un control permanente en todas las empresas, en todos los lugares donde los trabajadores desarrollan sus actividades. Así que es por eso también el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio en conjunto con el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, por un lado para, como te decía, revalorizar a los profesionales de la ingeniería, porque por ahí estas distintas empresas y comercios, a través de la toma de profesionales de la ingeniería, seguramente van a ver solucionados sus problemas. Así que eso es un poco seguir inculcando. Como te decía, si bien se está trabajando mucho, falta mucho por hacer también. Claro, hay muchos pasos todavía por dar. ¿Esto van a dedicarse específicamente al tema de la construcción o luego van a ampliar a todas las, digamos, trabajos? No, esto está orientado un poco a nivel general. Ajá. O sea, a lo que sería el ejercicio de la profesión, o sea, a la seguridad, a los riesgos que tiene el trabajador en una empresa y cómo poder prevenirlo. Claro. Eso es un poco, está ampliado por eso a un sector amplio de la sociedad, no está solamente apuntado a una profesión, a una sola profesión. Es por eso que la cantidad de gente que va a concurrir, yo creo que es demasiado amplia, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido. Bien, y los ingenieros están perfectamente preparados para este tipo de tareas y prevenciones, ¿no? Y sí, por supuesto, los ingenieros han sido preparados para ello, se han capacitado, han hecho los posgrados de ingeniería, entonces eso va a permitir seguramente darle una mejor respuesta a las empresas, a los comercios que lo necesiten. Ajá. Así que es por eso que estamos apuntando un poco con este tipo de jornada, como te decía, de alguna manera vamos a permitir que la ingeniería esté presente en la sociedad, que sabemos lo necesita en forma permanente, y al mismo tiempo irle dando respuesta que nos requiere, y es un deber que tenemos nosotros de poder cumplir con ella. Claro.